Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. Vamos a iniciar con las notas que hemos preparado para ti, para que las podamos compartir contigo. Así que bueno, pues vamos a iniciar. Y bueno, pues vamos a empezar con esto, con este tema de Turquía, pues donde pues ha generado bastante conmoción. Toda esta semana hemos escuchado a través de las redes sociales esta, pues este verdadero levantamiento popular que se dio en los días anteriores en este, pues en este país musulmán, quizás una de sus primeras características, y también como para entender esta diversidad del mundo árabe, del mundo musulmán, primero de que no todos son iguales y de que, bueno, pues no necesariamente musulmán signifique que sea democrático o antidemocrático. Y aquí lo que vemos pues es un gobierno autoritario, independientemente de la religión que profesen por parte del Estado. Y bueno, ese régimen autoritario ha venido haciendo una serie de acciones pues que han venido inconformando a la gente, a la población pues de Turquía. Y bueno, pues le hemos visto ahora cómo se ha disparado este enojo que tienen hacia este gobierno autoritario. Y bueno, yo voy a leer algunas partes de este artículo que aparecen en la página de, en el portal de rebelión.org, que se titula En todas partes está Skin, resistencia por doquier en Turquía. Es una traducción hecha para Rebelión por Segi, S. Segi, y lo escribe Agnes Casaja y Bora Isiar de yadalilla.com. Y bueno, pues dice, tomando una página del libro de juegos de los dictadores de Damasco, Argel, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan ha rechazado hasta ahora cualquier compromiso serio con los miles de personas que protestan por la destrucción del Parque Gezi en Estambul. Sus partidarios han intentado presentar la protesta, que entra ya en su séptimo día y va en aumento, como obra de anarquistas marginales, ateos, instigadores extranjeros y detractores del gobierno. Se han citado segundas intenciones y se han aludido a conspiraciones de laicos que tratarían de derrocar al gobierno del Partido de Inspiración Religiosa AKP o Partido de la Justicia y el Desarrollo. La televisión turca ha tardado en dar cobertura a la violencia que ha tenido lugar en el parque y la adyacente Plaza Taksim. Las protestas solidarias desde Los Ángeles a Sydney o los miles de personas que han cruzado el puente del Bósforo para socorrer a los que estaban siendo expulsados por la fuerza con gases lacrimógenos, cañones de agua, porras y puños del centro de Estambul. Hay noticias de apagones de internet en zonas de alrededor de Taksim y el transporte público se ha suspendido. La plaza de Taksim está convertida en un Tajir de Turquía. Podría ser la gota que colma el vaso, pero aunque no sea así, no se olvidará en mucho tiempo la reacción del gobierno. Las protestas se han estado gestando durante mucho tiempo. Los planes para remodelar la Plaza Taksim, donde se encuentra el Parque Gezi, fueron anunciadas antes de las elecciones generales del 2011. En ellos se incluyen la eliminación de todo el tráfico con la construcción de túneles subterráneos y la destrucción del Parque Gezi, el único espacio verde que queda en Taksim, para dejar espacio para la reconstrucción de un cuartel Topkú. Este cuartel en su día una guarnición, sería una guarnición militar construida por el sultán Selim III. Fue demolido en la década de 1940 para dejar espacio a un parque público en el centro de la ciudad, lo que hoy es el Parque Gezi. De acuerdo con los planes de remodelación aprobados por el Alto Comisionado para la Preservación de Bienes Naturales y Culturales de marzo del 2012, el cuartel reconstruido albergaría un centro comercial y bloques de apartamentos residenciales. El espacio libre del parque desaparecería en su totalidad. Numerosas asociaciones de arquitectos y urbanistas han criticado públicamente con dureza estos planes. Argumentan que el proyecto no solo destruirá uno de los pocos espacios verdes que quedan en la ciudad, sino que también eliminaría el carácter público de la Plaza Taksim, reemplazándolo con los espacios cerrados e inaccesibles de un centro comercial y unos apartamentos. Muchos argumentan que el objetivo del proyecto es reducir el tráfico humano en Taksim con el fin de despolitizar y dessocializar una de las zonas más animadas de Estambul y lugar de frecuentes protestas y reuniones de carácter social. A pesar de encontrar eco entre segmentos considerables de la población, las críticas no se convirtieron en protesta a gran escala hasta casi un año después. Tres acontecimientos separados: el primero en diciembre del 2012, allanaron el camino de las protestas del Parque Gezi de los últimos días. Bueno, estos tres actos que dice el artículo que fueron previos a esta rebelión que se está viviendo hoy en Turquía, bueno, pues el primero de ellos fue el 7 de diciembre del 2012 con el desalojo de una pastelería que se llama INSI, y bueno, pues al ser desalojada, esta era una zona ya bastante conocida, muy popular, construida sobre un edificio otomano tardío que se llamaba Circle de Oriente o Círculo de Oriente, y bueno, pues fue desalojado y destruido también para construir estas zonas habitacionales y centros comerciales. También la segunda fue un cine, el cine Emek, que estaba adyacente a esta pastelería, que también fue, bueno, un cine que ya fue construido en 1924, fue sede del Festival de Cine de Estambul y que fue demolido también para que estas empresas pudieran entrar a este parque público. Y bueno, ya la tercera y la mayor fue el 29 de mayo, mientras los manifestantes continuaban su ocupación del Parque Gezi, el primer ministro Erdogan estaba inaugurando la construcción de un tercer puente sobre el estrecho del Bósforo. El proyecto en sí es extremadamente discutible. El número de árboles que deberían ser arrancados en esta obra es de 350 mil a 2 millones de árboles. Echando más leña al fuego, el puente llevará el nombre de Yasud Sultan Selim, un exdictador de la zona, conocido por sus masacres, como la masacre de Alevis y otras fuera de las fronteras del Imperio Otomano. Y bueno, eso es parte del inicio de esta gran movilización, y solo quisiera rematar con esta última leyenda que dice este artículo. Dice: a medida que Estambul despierta a lo que algunos han descrito como la primavera de Turquía, los manifestantes del Parque Gezi y otros lugares están resistiendo no solo a la brutalidad de la policía, sino también a los intentos de apropiarse de sus acciones de resistencia, denunciando a los que piden la intervención del ejército en nombre del pueblo y negándose a las acusaciones de fanatismo religioso e intolerancia. Los manifestantes insisten en que la suya es una causa de la democracia. Desde hace meses, Erdogan ha respondido a las protestas contra las decisiones del gobierno con un estribillo: he tomado mi decisión. Hoy día los manifestantes del Parque Gezi, junto a miles de personas que se han opuesto anteriormente a la rehabilitación de espacios públicos y su transformación en centros comerciales, a la destrucción de bosques para crear carreteras y puentes, o a las innumerables decisiones tomadas sin consultar y sin tener en cuenta los procesos democráticos, están expresando su oposición a una democracia sin democracia. Dichos manifestantes se han reunido bajo pancartas que proclaman: en todas partes está Skim, resistencia por doquier. El Estado ha reaccionado con una demostración de fuerza impropia de incluso la más débil de las democracias. Y bueno, esto es parte de este artículo. A mi compañera les va a añadir un poquito más de esta información. Bueno, será un poquito más como para comentar, ¿no? Que se ha dado mucho sobre todas las circunstancias que dieron para que se diera lo que se ha dado en los últimos días en Turquía, que de repente nada más mencionan que todo es a partir de un parque, ¿no? Pero también las circunstancias políticas que viven, como en cuestión política, ¿no? De un gobierno demasiado conservador y autoritario, ¿no? Que les está imponiendo, pero justamente para todo lo que es las cuestiones inmobiliarias y de grandes centros comerciales o malls, ¿no? Que también se les conoce así, pues es como es muy parecido a lo que estamos viviendo también aquí en México, ¿no? En otros lugares, parece que desemboca, pero también es causa de muchísimos problemas, o sea, el sector político, el gobierno, el que esté llegando al mismo momento, o sea, no se sabía que esto pues ya tenía tiempo. O sea, ya había habido otros incidentes de despojo de estos, pues desde la panadería, ¿no? O sea, de todo esto, lugares con historia para las personas. Si aquí se menciona, por ejemplo, en la ciudad, bueno, también en la Ciudad de México, pues se han dado muchos casos, pero digamos que la reacción ha sido diferente. Bueno, aquí tenemos el caso, por ejemplo, de la Supervía, el caso que son áreas naturales protegidas por los que pasó encima esta Supervía. Tenemos entre las Lomas de Chapultepec, que está el Parque Reforma Social, ¿no? Que también pues ahí quieren extender toda la gran parte de zona de edificios, y ahí tampoco la gente ha ido reaccionando, escaso unos cuantos vecinos, ¿no? Que están por ahí, También está, que ya habíamos tratado el tema de la Sierra de Guadalupe, que también es otro pulmón dentro de la Ciudad de México, y que sin embargo, bueno, ahí también pues está la rapiña, ¿no? Por llegar, por habitarla. Ahorita dicen, bueno, como es alto y es bonito, ahora pretenden hacer un negocio bajo un teleférico, ¿no? O sea, que no tenga como un impacto ambiental. O sea, ese es como dentro de las formas, cómo se gestionan las áreas verdes dentro de las ciudades, ¿no? Y los criterios que se le dan para considerarlas como verdes o incluso según para desaparecerlas. Sí, sin duda un tema que en lo particular cuando yo lo escuché me daba muchas vueltas por la cabeza de la similitud con muchos de los conflictos socioambientales que vemos a lo largo y ancho del mundo y en particular estas partes urbanas. A mí me queda esta idea de que los gobiernos locales, nacionales, el que sea, supranacionales hasta esto, pues ahora tienen que tener muy en cuenta estas manifestaciones también socioambientales, estas manifestaciones de carácter de defensa de los espacios públicos, de defensa de la naturaleza, porque bueno, pues si como dice el artículo, la reacción de del gobierno es autoritaria, pues que no le extrañe que en algún momento este autoritarismo pues rompa con la paciencia de la gente y esta se vuelque sobre sí. Pues lo que vemos en las imágenes, vemos una infinidad de gente cruzando el puente del Bósforo, pero miles y miles de personas que están cruzando este puente para ir a apoyar a la gente de la Plaza de Estambul. Y lo mismo vemos las calles de Estambul saturadísimas de gentes de distintos estratos sociales, no son chavos, no son solo punks, no hay de todo, defendiendo espacios públicos, defendiendo un parque. Y en ese sentido yo creo que debe de poner a pensar a muchos de los gobernantes que están guiándose de la misma manera autoritaria hacia sus comunidades que dicen gobernar, y lo mismo que debe de servir de reflexión, de esperanza para la gente que está resistiendo, que está luchando en contra de estos proyectos que atentan contra la vida, que atentan contra la dignidad humana colectiva. Y bueno, pues como aquí recordamos, ¿no?, los compañeros que luchan en contra de la Supervía Poniente que se impuso de una manera mañosa y represiva aquí en el Distrito Federal, lo mismo que se impusieron todos los arcos supercarreteros que rodean ahora esta megalópolis, como también se quiere imponer hoy la carretera sobre Xochicuautla en el Estado de México, como hoy se quieren imponer casi la mayoría de proyectos y megaproyectos en todo el país y en todo el continente. Así que bueno, pues hoy esta rebelión que se está viviendo en Turquía, pues nos debe de sembrar reflexiones para todos, para la gente que está gobernando, pues esta idea de que tengan cuidado, porque pues no sea que en cualquier tarde pues vaya a tener que tener su tasquim ahí en su municipio, en su delegación, en su ciudad, ante la inconformidad creciente que pues en verdad se está haciendo muy creciente. La gente, lo hemos visto ahora en las marchas, en esta marcha, por ejemplo, en la caravana por el maíz, en las audiencias, en las preaudiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, pues vemos cómo llegan los activistas, pues con muchas ganas, mucho ánimo de defender su tierra, su territorio, pero también con un sabor amargo de ver que todos los días en los medios de comunicación se puede constatar, pues que sigue avanzando este proyecto neoliberal, sigue avanzando este proyecto de muerte, que no le importa pues quitar árboles, que no le importa destruir y contaminar ríos, que no le importa acabar con culturas milenarias que han sabido vivir de manera sustentable con la tierra, sino que por el contrario, solo están privilegiando al gran capital. Y bueno, pues vamos a seguir dándole seguimiento a lo que pasa en Turquía, a lo que pasa en Taskim, a lo que pasa en el Parque Gezi, y bueno, pues como también a todos los parques Gezi en el mundo, también les queremos dar un poco de nuestros ojos, de nuestra voz, para que sepan que no están solos, como no están solos nuestros compañeros de Estambul, y como ellos yo creo que lo saben, porque bueno, pues como dice la nota, recibieron muestras de apoyo de todas partes del mundo. Bueno, pues vamos a pasar con un tema musical antes de, bueno, ya para terminar esto de lo de Turquía. Y bueno, también los invitamos a que nos manden sus comentarios,